The Temple of the Sun. Retornamos entonces con nuestro programa Lo que pasaba entonces Infection con The Temple of the Sun. Tremenda banda esta, por supuesto, uno de los emblemas ya de esta organización, la cual nos viene acompañando ya hace más de un año. La itinerancia que ha tenido esta banda para con los eventos de esta organización ha sido bastante meritorio. Se supone que todas las bandas o la mayoría de las bandas están en un proceso de vacaciones, otras están grabando material musical. Saludos para las bandas que están ya próximos a lanzar su trabajo musical y las bandas que también tienen un material bastante nuevo. Me refiero a Canone, Backdraft, Infection también, por supuesto. Presagio, que está en ese contexto también. En fin, el primer segmento de este programa, el día de hoy, la verdad es que vamos a decirlo de la siguiente manera: van a volar plumas. Así es. Quiero dejar en claro que la organización Ocupa Metal, para con su staff de bandas, delante en el chat de la organización, se produjo una discrepancia debido a que hay bandas que merecidamente hicieron su postulación por las tres vías en las cuales se postulan las fechas. Una es por el chat general, después se postula a través del fanpage y finalmente se corrobora todo esto en el correo ocupametalshows@gmail.com. Y finalmente la instancia para poder subir a flyer es en la asamblea misma. Recordemos que la asamblea general de esta organización es siempre el primer sábado de cada mes. Por lo tanto, esto debiese ser el sábado 3 de marzo. No va a ser así. La asamblea general es mañana. Ya todos están informados, ya sea la banda de Santiago y regiones, porque como el fin de semana que viene tenemos evento en Valparaíso. Les recuerdo que estamos con el Metal Factory Fest en su versión número 10 en el Huevo Valparaíso. Esta asamblea va a ser el día de mañana. Ya todos están informados. Y esto es a las 19 horas en el espacio Crea Rock de Carmen 973 en Santiago Centro. Lo que sucede de esto, delante se produjo una discrepancia debido a lo siguiente. El flyer mismo del sábado 3 de marzo en el Huevo Valparaíso, para la versión Metal Factory Fest 10. Hay un flyer que ya circula por redes sociales hace casi un mes, que es referente a esta fecha. Habían 6 bandas. De estas 6 bandas, hay una banda que no nos va a poder acompañar, que es Afterlife. Afterlife no va a poder estar presencialmente en el evento, por lo tanto queda un cupo. Yo, conversando con Marcelo, el dueño del pub El Huevo en Valparaíso, me dice de que bien podrían ir 7 bandas. Por lo tanto, este flyer tenía 6 bandas. Se bajó. ¿Por qué se me olvidó el nombre? Afterlife. Por lo tanto, quedarían 5 bandas. Y ya que pueden ir 7 en la fecha, hay cubo para 2 bandas más. Este flyer estaba hecho hace casi un mes, como digo. Todos habían estado de acuerdo, ya que este flyer circulaba por redes sociales hace tiempo. Pero resulta que anoche, cuando abrí la postulación para 2 cupos de bandas, comienza una discrepancia anoche a nivel bandas y concluye hoy. O sea, yo creo que todavía no, porque deben estar todavía en el chat por ahí, deben estar comentando, referente a que hay bandas que, al igual que todas, hicieron su postulación bajo este criterio de los 3 pasos. Pero hay que dejar algo en claro: si postularon 13 bandas y la fecha en primera instancia es para 6 y ahora es para 7, va a haber una incidencia de bandas que van a quedar fuera. Por lo tanto, independiente de haber postulado como corresponde y haber hecho todo el protocolo formal de postulación, siempre va a haber bandas que van a quedar afuera. Debo manifestarlo, tengo la lengua un poco traposa. Estoy tomando algunos medicamentos antidepresivos. La verdad es que la latencia es bastante considerable hasta ahora. Siguiendo. Considero, como presidente de esta organización, que no es lo más factible hacer alusión de criterios bajo el contexto de un chat. El chat es bastante poco formal. Mañana tenemos reunión asamblea. La verdad es que hasta el momento habían sido por sorteo. Las bandas que postulaban, ya dijimos que eran 13 bandas que postularon una fecha de 7 cupos. Por lo tanto, aquí tiene que haber un sorteo. Las bandas que ya estaban consideradas desde antes y que postularon en su momento y que ya estaban en el flyer, esas quedan. De las bandas que quedan, que son 4, solamente hay 2 cupos. Y eso va a ser mañana en un sorteo totalmente democrático. En el mismo chat se han producido algunas discrepancias, no muy alentadoras por lo demás, que dicen relación con el criterio, la manera de enfocar o cómo hacer que las bandas suban a fechas. Les voy a recordar algo, caballeros. Esta organización es sin fines de lucro. Esta organización trabaja de forma autónoma. Voy a decir que yo como presidente no gano un peso por esta gestión. Todos lo saben, no me estoy quejando. Yo esto lo hago con mucha voluntad. Dejando así también trabajo, asuntos personales, familiares, aparte. La verdad es que yo podría estar descansando porque estoy con licencia médica. Pero el espíritu que me mueve del servicio que tiene que ver con mover la escena, la vitrina nacional para con esta organización, es simplemente pasión y amor a la música. Lo que me hace estar acá cada día viernes. Los llamo a la conciencia de que todos tenemos responsabilidades. Delante en el chat alguien decía, ¿sabes qué? Yo tengo cosas que hacer, que mi tiempo, que esto, que lo otro. La verdad es que yo no toco el piano ni juego golf durante el día. Así que considero que el respeto es lo primero. Y con el respeto que corresponde estoy diciendo esto. También otro comentario por ahí decía de que no estaba de acuerdo con ciertos criterios de esta organización. Y argumentaban de que por algo están en esta asociación. Para quien comentó eso, yo creo que habría que tirarle un salvavidas, un cable a tierra, porque esto no es una agrupación, esto es una organización. Primero habría que saber dónde estamos parados y después continuar con las discrepancias. Mañana vamos a darle solución a esto y vamos a darle un enfoque nuevo de cómo las bandas postulan y suben a fechas. Para redondear el asunto, si postulan 13 bandas a una fecha de 7, van 7 bandas. Las otras 6 quedan afuera. Pero esas 6 van automáticamente a la segunda fecha. Porque tenemos sábado 3 de marzo, El Huevo, Valparaíso, Metal Factory Fest 10. Sábado 17 de marzo, en Talcahuano, Bar Sal Si Puedes, Metal Factory Fest 11. Ojo acá, de las 5 bandas que habían, el dueño del pub me dice que solamente tienen que ir 3 bandas. Seguramente mañana de nuevo van a haber discrepancias por esto mismo, pero no tiene que ver con la organicidad de Ocupa Metal, sino que esto responde efectivamente a lo que el dueño de Bar Sal Si Puedes en Talcahuano quiere. Solo 3 bandas por fecha. Las otras irían a una segunda fecha que se hace siempre 2 meses más tarde. Tanto para todos los festivales que estoy nombrando, tienen siempre una segunda fecha. Por lo tanto, todas las bandas que no tocan en primera instancia tienen la posibilidad de ir a la segunda fecha. Continuamos con sábado 31 de marzo, Metal Factory Fest 12, crearock.cl. Las salas de Crearock en Carmen 973. Aquí van 15 bandas a este festival. Por lo tanto, el sábado también 14 de abril en Puerto Rock Maipú hay cupo para 6 bandas y esto sería Legions of Under Metal Festival en su versión número 30. El sábado 21 de abril en Rancagua Golden Bar solamente 3 bandas. Metal Factory Fest 13. Sábado 28 de abril Legions of Under Metal Festival en Club Cance Santiago Centro en su versión número 31. 6 bandas van a esta fecha. El sábado 5 de mayo, Legions of Under Metal Festival en Puerto Rock Maipú. 6 bandas es el cupo y este corresponde a la versión número 32 del Legions Under Metal Festival. Continuando el sábado 19 de mayo, 6 bandas van al Club Cans en Santiago Centro para una nueva versión del Legions of Under Metal Festival en su versión número 33. Continuamos con el sábado 2 de junio en Puerto Rock Maipú, Legions of Under Metal Festival en su versión número 34. También hay un cupo para 6 bandas. Mientras que el sábado 16 de junio, en el bar Entre Dos de la Florida, Legions of Under Metal Festival en su versión número 35. 6 bandas es el cupo para esta fecha. Luego de eso tenemos en julio Óxido Bar, cupo para 4 bandas, Metal Factory Fest en su versión número 14. Agosto, Bar La Juguera, cupo para 5 bandas, Metal Factory Fest en su versión número 15. Les acabo de entregar 17 fechas. De estas fechas hay solamente 2 flyers, que son la de el sábado 3 de marzo próximo, en la cual estamos con la discrepancia de cuáles son las bandas que van a subir. En concordancia con el flyer que ya está. Y el otro flyer que también está circulando en redes sociales es el 17 de marzo en Bar Sal Si Puedes en Talcahuano, donde hay 5 bandas y van solamente 3. Todo esto es porque el dueño del bar quiere solamente 3 bandas. Todo esto se va a clarificar mañana en asamblea. Y por último les recuerdo que acá, independiente de sus discrepancias bien infundadas por lo demás y con el respeto que se merece cada uno de los que ha posteado esta tarde en este chat, les debo decir una cosa. Esta organización funciona bajo criterios, estatutos formales, los cuales con los que funcionan las organizaciones sociales, y nosotros, nuestros artículos mencionan en varios epílogos la manera de trabajar de esta organización. Aquí hay bastante arbitrariedad y, por supuesto, la diplomacia que tiene que ver con argumentar y aportar de una manera objetiva y positiva siempre en asamblea. Por lo tanto, vamos a, en lo personal, hacer oídos sordos en cuanto a las discrepancias que se puedan producir en un chat, porque si no vamos a terminar no poniendo paño frío al asunto. La verdad es que hay que buscar una solución objetiva a esto, y qué mejor, los invito mañana a la Asamblea General Mensual. Con esto se cierra el tema. Considero que ya no es tema, ha quedado todo completamente claro acá. Los criterios de la organización Ocupa Metal los manejan, se manejan a nivel directorio y asamblea general abierta y democrática. Las discrepancias que se produzcan al interior de un chat considero que no tienen mayor rigor. Sería entonces, JC, vamos entonces con el próximo tema. ¿Y sería? Vamos con In Hell, Gates of the Hell. A la vuelta volvemos con una sorpresa. I've been waiting for so long. I've been waiting this day. They are coming with their own board. I must get Cerveza Valvier, la auténtica artesanal valdiviana. Desde Irlanda a la región de los lagos. Receta de antaño. La selecta recolección de materias primas, cebada y lúpulos. Más la delicada y minuciosa búsqueda de selección de mostos. Hasta el más refinado proceso de reposo y fermentación. Para obtener un producto maduro, fresco y único. Originario de Irlanda. Para su presentación en Red Ale. Cerveza de cuerpo rojizo y aroma afrutado. También para sus variedades en Black Ale y Pale Ale. Cerveza Valvier, la auténtica artesanal valdiviana. Auspiciador oficial, organización Ocupa Metal para ocupametal.org. Cerveza Valvier, la auténtica artesanal valdiviana. Explícito Estampados, sublimación, plotter de corte, textil, serigrafía, transfer, venta por catálogo. Multicentro Alonso Valle, 1060, local 114. Email explícito.cl@gmail.com. Teléfono 22-31-18-6595. Explícito Estampados. Tu estilo lo llevas impreso. Pedales Otone. Artesanía en pedales. Fidelidad de sonido a tus pies. Presenta su colección para pedales y efectos: trémolo, overdrive, echo delay, crash box, distortion, decimator, deep blue y microamp. Atención y pedidos personalizados. Manufactura y confección. Juan Otone. Visítanos también en Facebook e Instagram. Pedales Otone. Artesanía en pedales. Fidelidad de sonido a tus pies. Ardaria Records, la boutique del rock y el metal underground. Disquería, revistas, poleras y accesorios. Atención personalizada por Michelle Garrido. Visítanos en Persa Bio Bio, Galpón 6, local 173. Ardaria Records, la boutique del rock y el metal underground. Ok, continuamos entonces con nuestro programa transmitiendo directamente desde los estudios centrales de Radio Puente Alto para ocupametal.org y su programa Visión Metal Rock, un programa que llega a ti cada día viernes, por supuesto con toda la fuerza, el poder del rock y el metal underground. También es importante decir de que esta radio está ubicada en edificio Alto Maipo, sexto piso, cuando ya la noche ha caído sobre la ciudad. Podemos ver desde la altura cómo la noche se apodera del centro. Y obviamente hoy día es viernes. Y seguramente tu cuerpo lo sabe, ¿cierto? Los voy a dejar con la invitada, con mi amiga Donna Tower. Donna Tower, un aplauso para ella, por favor. Donna Tower, es mi amiga personal. Nos conocemos hace bastante tiempo. La última vez que recuerdo que tuvimos una cierta itinerancia de conversación fue en Metal Factory Fest, el cual lo hicimos en el anfiteatro La Pintana. Ella tiene un proyecto, al igual que ocupametal.org, se enfoca en lo que es el rock y el metal. Pero le he querido invitar hoy porque ella tiene algo muy importante que decir respecto al segmento musical y género musical que ella maneja. Donna Tower, el micrófono es tuyo, por favor. Oye, muchas gracias por la invitación, primero. Para los que me ubican, Donita Paz Marley por las redes sociales y realizo el programa Sublime Sensación, dedicado al género reggae. Ahí estamos difundiendo música local y además trabajando en directo, codo a codo con todo lo que es la difusión del reggae chileno, que viene con mucha fuerza. Así que ahí tenemos algunos contactos, estamos trabajando directamente con Quique Neira, con su hermana, y claramente con las bandas más locales de La Pintana, Puente Alto. Queremos difundir el género para que se haga más masivo. Queremos que el género reggae llegue a más partes. El programa se transmite a través de SoundCloud y llegamos a toda Latinoamérica. Tenemos auditores en México, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en El Salvador, en Nicaragua. Así que le quiero mandar un saludo a todos mis auditores desde México hasta acá, Chile. Muy bien, Dona. Ahora vienen las preguntas. ¿De dónde nace la idea de hacer el espacio radial que tú tienes a cargo? ¿Y de dónde nace esta inquietud por el género reggae? A mí me apasiona el reggae desde pequeña, desde chica, desde los 8 años más o menos. Pero el espacio nació cuando Pablo, que tiene su productora Ambientes Eventos, comenzó con un programa de segmentos musicales. Yo le hice la inquietud de que hiciera en algún capítulo un especial de reggae, y él me sugirió que lo realizara yo. Y de ahí nació el programa Sublime Sensación, que el nombre lo otorgó la misma gente. Se hizo un concurso a través de Facebook y se realizó este concurso. Dos personas le dieron vida al nombre y de ahí comenzamos a hacer dos programas al mes, cada 15 días, a través de SoundCloud. Se graba, son grabados, así que lo pueden escuchar las veces que quieran. Excelente. ¿De dónde nace la beta comunicacional, en este caso, para con lo que tú realizas, con lo que te apasiona? Porque obviamente las personas que trabajamos en radio o que nos entusiasma, lo que nos motiva esto, viene de alguna parte. O sea, no es que simplemente, listo, hoy día voy a hacer un programa de radio. ¿De dónde viene todo esto? ¿Hay alguna beta anterior? ¿Cómo está el asunto de a nivel familia? ¿De dónde viene esto? No, de ninguna parte. Esto al Pablo se le ocurrió y me lo sugirió y fue una humorada. El primer programa fue totalmente pauteado. Todo lo que yo dije estaba todo escrito. Yo no me encontraba pasta para nada para hacer un programa, pero fue evolucionando. Yo fui evolucionando junto con el programa también. Entonces, mucha gente lo empezó a escuchar, le empezó a gustar. Y comenzamos a crecer, hemos crecido juntos. Yo nunca había hecho un programa radial antes y le tomé cariño, le tengo mucho cariño al programa también. Teníamos otro programa con otra chiquilla que era dedicado al género femenino también, pero se me fue la compañera, así que solamente quedé con Sublime Sensación. Pero ha sido toda una experiencia increíble, he aprendido bastante. Yo soy súper tímida, no me gusta hablar en público y he tenido que aprender a hacer muchas cosas, y ha sido gracias al programa, en verdad. A ver, una persona tímida que hace radio, es bastante curioso, ¿cierto, JC? Pero bien, la verdad es que todo a veces se va aprendiendo por el camino. Es bastante importante aclarar que en este caso, todos los programas de ocupametal.org para su espacio Visión Metal Rock, aquí no hay nada pauteado. La verdad es que todo viene y fluye así como simplemente viene. Me imagino que a lo mejor, si es que en algún momento tuviste la instancia, o se te dio la instancia a través de terceros de ir pauteada a través de un programa, me imagino que ahora ya esa no es la dinámica de tu programa. Me imagino que ahora es todo así como es este programa, en directo. Sí, o sea, igual hay una pauta, porque se van haciendo programas distintos con temas distinto. Hicimos un culto a la marihuana donde tocamos en varios ámbitos lo que era la marihuana medicinal, los consumidores, los grow shops, las cepas, etcétera. No solamente, entonces los temas musicales iban enfocados a los que le cantaban a la planta. Tenemos la ganja. Exactamente. Hemos hecho un especial de covers, de reggae, duetos, grupos que se juntan y cantan algún tema. Ahora en marzo viene el Reyes Femenino, que no es muy común, y se realiza ese programa por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Entonces se van buscando temas distintos para abarcar lo que es musicalmente. Eso sí está pauteado. Lo que se dice en el momento, sale en el momento. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el criterio de pensamiento de organización Ocupa Metal. Muy bien. Entretenido. Mira, antes de continuar con las preguntas, me parece muy interesante tu proyecto. Te felicito por lo demás. Muchas gracias. La verdad es que la primera vez que me invitaste a sintonizar tu espacio, yo soy siempre súper directo. Con estas palabras, a ver, ¿qué hace esta mina? Así. Y la verdad es que me impresionó. Así que siempre que me copias el enlace para poder disfrutar de tu programa y de lo íntegro de la conversación y los temas que se enfocan, debo felicitarte porque la verdad es que llevas muy bien el contexto del programa en sí. Y para seguir hablando más adelante, vamos a ir con el próximo tema, el cual JC me dice que tendría que ser. Un segundo. Ah, quiero aclarar también de que el tema anterior que pasó no era In Hell, sino que era la banda, ¿por qué siempre se me olvida? Afterlife. Afterlife era la banda anterior. Y ahora vamos con Backdraft y este Corazón de Hierro. Destruido y machacado me encontró el pasado. Ok, entonces lo que pasaba, Backdraft con El Corazón de Hierro. Es una tremenda banda esta. Mis saludos y respetos para Milo, Milo Lawless, también para el Mota, el Motita, por supuesto, el abuelo querido, Andrés. ¿Y quién más me queda por ahí? Ah, por supuesto, la bestia Negroni, el Marcos. Ellos están saliendo recién de un trabajo musical profesional que acaban de grabar y, por supuesto, lo van a lanzar próximamente. Había conversado hace un par de días con Mota, con su guitarrista, referente a este lanzamiento, que bien podría ser en el galpón La Fábrica. Me imagino que mañana lo podríamos conversar, ya que es una buena plataforma, es un buen lugar. Se están haciendo muy buenos eventos en lo que es el segmento sur de este género, y esto queda en Gran Avenida frente a la Fuerza Aérea. Así que mañana vamos a estar conversando de eso. Aprovecho de enviar saludos afectuosos, cordiales y de carácter romántico. Saludo con amor para Marilyn Yáñez, por supuesto. Bueno, cada cual tiene derecho a expresarse y a decir de que el amor invade incluso a los metaleros. Así que un saludo para ti, mi amor. Y continuamos con la conversación que tenemos con nuestra invitada para esta tarde, para esta tarde noche, Donna Tower. El micrófono sigue siendo tuyo. La pregunta es la siguiente. ¿Tú fumas ganja? Sí. Sí. Dice que se la comen ensalada. Ganja es marihuana. JC es algo. Profesor, por favor. Tiene una plantita, bueno. Bueno, muy bien. La verdad es que yo no consumo, pero respeto, sí. Yo creo que ya me consumí todo lo que tenía que consumir. Pero bien, Donna, ¿cuál sería la? Obviamente siempre tiene que haber una importancia referente a lo que nos cita esta tarde para el tema de conversación. Pero me imagino que te tiene bastante ilusionada esta manera, esta nueva forma de hacer radio a través de una plataforma en FM con la formalidad de la frecuencia modulada. ¿Disculpa? Frecuencia modulada. Cerveza Valvier, la auténtica artesanal valdiviana. Bueno, lo que significa la elegancia de transmitir en FM. Es otro concepto de difusión, obviamente. Yo cuando tuve la primera oportunidad de hacer un programa en FM, la verdad es que son como sentimientos encontrados, porque uno a veces, mira, aquí hay una especie de beta musical, beta difusiva. Mi hermano en el sur, en Los Ángeles, él fue por años locutor de la radio Lincoln FM Stereo de Moche. Entonces yo siempre lo escuchaba, que siempre tenía como esa voz así. Pero resulta que, bueno, él era su voz. Él, no siendo mi padre, siendo mi hermano, yo creo que los genes van por ahí. Y yo copié, no copié, sino que tengo como ese mismo timbre de voz. Entonces un día me dijeron, oye, ¿y por qué no tú podrías hacer un poco de radio, tal vez unos comerciales por ahí? Y claro, los hice. Recuerdo uno. Era un... Presentamos Aire de Haze, que en un instante renueva y alegra los ambientes con sus frescas fragancias. Alpino, lavanda, floral, primavera y limón. Pruebe Haze y tendrá aire limpio como por encanto. Muy bien. Entonces ahí fue donde yo dije, ya me largo con esto. Y finalmente termino sentado acá. A veces transmitiendo solo, pero muy contento. JC siempre ahí sentado. Él pone la música, se ríe un poco de las letras que hablo. Pero ¿qué sucede contigo? En cuanto a, tú empiezas con esto a través como de un de improviso, como de chiripazo, un hobby. ¿Qué significa para ti pasar desde un hobby streaming a transmitir un programa, tu programa, para todo el mundo, también vía streaming, también por Facebook y por supuesto en FM Stereo? ¿Qué significa para ti? ¿Qué significaría? Porque todavía no lo es. No, súper importante. Sí, obviamente llegaríamos a más gente, que es lo que queremos lograr desde un principio, poder difundir el género. Porque ahora, actualmente, hay que reconocer, hay harta basura musical. Muchísima. Entonces, poder reencantar a la gente con algún género como súper estructurado, como es el metal, como es el reggae, el rap, pucha, es súper importante. Y hacia allá va enfocado el programa. Reencantar a la gente. Antiguamente, en los 90, el reggae estaba súper de moda. Y se perdió eso con el tiempo. Siento que ahora como que nos estamos reencantando. Lo veo acá en Chile con la música chilena reggae, y ahora hay muchos más artistas. Antes estaba como súper estructurado, Gondwana sería, no había más. Ahora hay bastantes grupos buenos, tienen harta difusión. Ahora están las redes sociales, donde pucha, uno puede transmitir en vivo, y ellos están reencantando a la gente, y yo trabajo de codo a codo con ellos para poder difundir la música, para que la gente la pueda escuchar. Entonces, si llegamos al dial FM, sería extraordinario para nosotros como programa. Para mí, como programa, porque el programa lo realizo yo, en verdad. Pregunta. ¿Tú constas de algún equipo de trabajo? ¿Cuáles son tus colaboradores y cuáles son las funciones que desempeñan ellos para con el trabajo que tú realizas? Ahora, en la actualidad, Pablo está realizando lo que es la edición del programa, y me colaboran mis auspiciadores, que son dos. Ariel Palma, que tiene su estudio de tatuaje en La Pintana, en el Boulevard de La Pintana, en el Paradeo 36 de Santa Rosa. Saludos para Ariel. Saludos para Ariel, y muchas gracias porque se sumó hace poco al programa. Y tenemos también a Carpe Diem Grow Shop. También está en el Boulevard de la Plaza de Armas de La Pintana, y ellos son mis colaboradores que difunden el programa, que hacen el auspicio al programa. Se hace sin fines de lucro, por lo tanto ellos no aportan dinero, sino que aportan lo que es el encanto hacia la gente. Hacemos concursos, ellos nos regalan cosas, la gente participa, y ahí hacemos todo un juego entre los auspiciadores del programa y el público. Bien, una última pregunta. O quiero en realidad dejar el micrófono abierto para que te puedas explayar en cuanto a qué. No tan solo a la escena musical emergente, underground, rock, heavy, trash, en general, a la música en general. ¿Qué crees tú que le falta a la escena? En este caso, a tu género. Al género entero, en realidad, porque sabemos que hoy en día, y me hago cargo de lo que voy a decir, el reggaetón es una mierda. Reggae fome y bacharcha. De esa manera. Como cultura, sea el rock, sea el metal, sea el reggae, etc. Es una cultura, es rica en cultura, viene de un lugar. Es una expresión cultural. ¿Qué crees tú que le falta a tu género para poder sostenerse como una plataforma abierta y latente dentro de, no tan solo de la juventud, sino que de la gente en general a nivel musical? ¿Sabes lo que pasa? Acá el realizar música es súper caro. Partamos por eso. Acá, por ejemplo, los raperos, el mundo hip hopero, rapero, es como súper unido. Es como lo que pasa con tu organización. Hacen tocatas más pequeñas, ¿cachai? Con acceso más para la persona más cercano. Pucha, una entrada de 2 lucas, cualquiera lo puede pagar. Pero el reggae no es tan así, tan organizado como están siendo en la actualidad el resto. Siento que faltan más tocatas más pequeñas, que los grupos emergentes se unan más y digan, ya vamos a tocar en el parque tanto, qué sé yo, y difundan la música, si lo que falta acá es difundir. Porque el lo que sí es aquí en música es súper caro, los músicos les cuesta N para poder sobrevivir de la música, para poder vivir de la música, acá es carísimo. Los músicos que tenemos destacados generalmente se han ido fuera de Chile para poder triunfar. Entonces eso falta difundir. El programa de Ocupa Metal, excelente, difunden bandas emergentes. Es lo que queremos lograr y llevamos poco tiempo en realidad con Sublime Sensación, llevamos 10 meses, pero creo que el programa ha crecido bastante. Hemos tratado de ayudar a muchos grupos, hacer tocata y para allá sigue orientado, y esto que siga creciendo en todo aspecto, desde lo más grande hasta las bandas más pequeñas. Bien, y para despedirte, ¿cuáles serían tus últimas palabras? Te agradezco también por haber estado esta tarde acá. Gracias por la invitación. Muy conforme con lo que es Sublime Sensación y tu programa, el mejor de los éxitos, y gracias. Ojalá que se concrete el que puedas llegar con tu programa a la frecuencia modulada. Así que el micrófono para despedirte es tuyo. Agradecer la invitación, dejar abierta la invitación a algún auspiciador que se quiera unir con nosotros. Bienvenido. Recordarles que estamos a través de Facebook en el fans page y nos pueden encontrar como Sublime Sensación. También me pueden contactar como Donita Paz Marley en mi Facebook personal y encontrarnos en SoundCloud también como Sublime Sensación. Siempre van a encontrar dos capítulos disponibles. Escuchen. Sé que este programa no es nada que ver, pero si conocen a alguien que le gusta el reggae, denle el dato, no se van a arrepentir. La gente queda encantada con el programa, agradecen el espacio y así que espero continuar en el tiempo. Si llegamos acá a la frecuencia, sería extraordinario. Así que les dejo la invitación para que escuchen el programa. Muy bien, pues Donna Tower. Han sido las la impresión de Donna y, por supuesto, el desarrollo de su proyecto, el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Ya saben, entonces, el llamado es a auspiciadores que se interesen por el segmento reggae. Ya saben, get up, stand up, stand up for your right. Todos los auspiciadores que quieran pueden comunicarse con Donna Tower. Cualquier cosa, está el contacto, va a aparecer. ¿Dónde? Está en el fans page, Sublime Sensación. Ahí nos dejan un mensaje, me dejan el teléfono, podemos conversar, no hay problema. Excelente. Y bien, vamos a ir ya cerrando este programa el día de hoy, agradeciendo por supuesto a todos nuestros auspiciadores, a toda la gente que se conectó esta tarde, ya sea por vía Facebook Streaming y también toda la gente que está en sintonía en el 107.5 de la banda FM. Muchos agradecimientos a todos. Gracias Donna, gracias JC. Nos vamos a despedir con un último tema. Vamos con Gobernados por la Mentira y la banda Sentencia. Nobody. Llegó el momento de despedir este programa. Lo que pasaba era sentencia con Gobernados por la Mentira, un golpe bajo a esta maldita sociedad consumista, capitalista. A todos los políticos y sus manos sucias y bolsillos apretados de gordos. Excelente el programa de hoy. Me siento muy bien, independiente de estar con una licencia por depresión. Es increíble lo que hacen los medicamentos. Feliz, feliz. La invitación queda extendida para mañana en Espacio Crea Rock de Carmen 973 en Santiago Centro para la Asamblea General Mensual de Organización Ocupa Metal. Las fechas, acabo de dar 17 fechas, las cuales mañana ya vamos a hacer de que las bandas tengan la mejor manera de postular y obviamente limar asperezas y afiatarnos como lo que siempre hemos sido como organización y compañeros de bandas y de staff. La invitación queda para mañana. Nos despedimos, por supuesto, con el programa Visión Metal Rock, que se transmitió directamente desde los estudios de Radio Puente Alto en el 107.5 FM. Y nos despedimos con el tema que hace característica a este programa, que es Vision Divine, y esta canción que se llama Black Mask of Fear.